La cita era las 6:30 en el cine Romeo. Ella llegó en colectivo y yo en el cementerio. Tal como lo había planeado, ya no habían entradas. Así que le propuse a la chica tirar una lateada. Llegamos como a las 7:30 hasta la Costa Verde, la hora en que los carros se apagan y el deseo se enciende. Saqué de la casaca una chata pa' ponerla caliente y le hice sentir la pegada de manera inclemente. Ya me agarró tu hembrita, estoy feliz. Ya me agarró tu hembrita, no voy a sufrir. Ya me agarró tu hembrita, mal como mí. Ya me agarró tu hembrita, de nuevo estoy feliz. Lo estás haciendo bien, compadrito, yo pensaba por dentro. La chata ya se había acabado y surtía su efecto. Su cuerpo me llamaba caliente y yo iba a su encuentro. Así que me saqué la casaca y la estiré sobre el suelo. Ya me agarró tu hembrita, estoy feliz. Ya me agarró tu hembrita, va como mil. Ya me agarró tu hembrita, estoy feliz. Ya me agarró tu hembrita, de nuevo estoy feliz. Mis manos recorrían su cuerpo buscando los botones. Ella cerraba los ojos y jadeaba en mi cuello. De pronto sentí que sus manos me empujaban al suelo. Ella me miró sonriendo y me sentí como un perro. Ya se burló tu hembrita, soy infeliz. Ya se burló tu hembrita, van como a mí. Ya se burló tu hembrita, voy a sufrir. Ya se burló tu hembrita, de nuevo soy infeliz.